Las reuniones, bueno, puntualmente la de hoy fueron con ellos, pero en realidad venimos trabajando ya hace como más o menos 20 días con distintas temáticas. Entre esas estuvo Martín Lustó y Monzó, Emilio Monzó también. El tema principalmente es COVID-19, desde el ámbito, o sea, desde la política, cómo tratarlo, cómo lo evoluciona, digamos, y bueno, cómo lo trata Gustavo Posse en San Isidro, y de ahí haciendo todo un balance de salud y de política. Puntualmente la reunión de la parte política es por ahí la que más a uno lo interesa, que es saber la opinión de los políticos ante este tema de la salud. Y la verdad que bueno, me parece muy interesante, me parece excelente todas las posturas, y más que nada escuchar a los dirigentes de estas trayectorias que tienen dentro del radicalismo y otros espacios políticos de la cara política ante esta situación económica y de salud que se va a atravesar el país, que es muy difícil a este momento. Bueno, por el tema del COVID, digamos, se postergó lo que era la interna del radicalismo, que es una, que bueno, Gustavo Posse va de candidato a presidente por el Comité Provincia, y ahí se empezaron todas estas reuniones. Bueno, por lo de conocido, de público conocimiento, lo que pasa con esto, se postergó la elección, y de ahí empezó con este armado político a futuro para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sobre ese eje se sumaron todos estos dirigentes de trayectoria, y por supuesto se está pensando no echar a nadie, pero sí conformar un Cambiemos, un Juntos por el Cambio, con mayor participación del sector del radicalismo, y con toda esta gente que de Emilio Monzó, de Lustó, bueno, de todos ellos, conformar de otra manera y también ponerle un poco de freno al sector político del PRO, tiene en Cambiemos, cuando fuimos gobierno, radicalismo y muchos de los espacios que conformamos no tuvimos participación. ¿Qué candidato a presidente del Comité Provincia dentro del radicalismo, cómo esto repercute y cae en Cañuelas? ¿Tu intención será acompañarlo a Posse con tu candidatura al comité local o hay otro tipo de mirada? Sí, por supuesto. Mira, no, siempre cuando vos tenés un presidente el presidente radical, digamos, siempre es el presidente local es quien tiene más afinidad con las autoridades provinciales. Nosotros, por supuesto, vamos a trabajar para Cañuelas, por supuesto que vamos a acompañar a Gustavo Posse, y por supuesto que me gustaría participar y ser presidenta de la Unión Cívica Radical en Cañuelas. Vamos a presentar una lista con tu candidatura a presidenta acompañando la lista de Posse a nivel provincial. A nivel provincial, sí. Tuvimos una reunión con los dirigentes que consideramos que teníamos que tenerlas, las tuvimos, le expliqué, hablamos de la situación con muy buenos términos, y bueno, la idea es a ver si hay otra lista en Cañuelas, poder llegar a un acuerdo, pero si también tenemos que ir interna, vos me conocés mucho de la parte política, pero vos sabés que a mí las internas no me asustan, al contrario, yo soy partícipe de que las internas tienen que estar, porque es el voto de la gente el que tiene que decidir. Así que si lo podemos llevar por un consenso, por un acuerdo, sería bien y está bueno, pero si no, una interna al Partido Radical, no importa, por supuesto, con los valores que tenemos, de hacerlo. A mí me encantan las internas, a mí me parece que la gente tiene que elegir y tiene que decidir quién quiere que se conduzca al radicalismo. Un radicalismo que sea abierto, que escuche, un radicalismo que pueda plantear lo que está bien y lo que está mal al gobierno local. Vos calculate que el gobierno local en eso no tiene oposición por parte, digamos, el Consejo Deliberante, pero después no tenemos un partido que esté muy activo, y eso es lo que nosotros queremos, lo que la mayoría de los jóvenes que estamos proponiendo esto queremos hacerlo a nivel local, a nivel nacional y por supuesto a nivel nacional también. Marcar la diferencia es... ¿Qué dirigente del radicalismo a nivel local crees que se podría sumar al sector de ustedes? Sé que hay gente que está conservador, otros que conversan un poco con todos. Pero vos, ¿quién crees que puede sumarse a tu espacio y quién creerías vos o crees que el radicalismo se pueda sumar al sector que va a impulsar la candidatura de Posse? Mira, la verdad es que no sé, porque todavía no sabemos quién va a ser en el caso de que haya interna, quién va a ser el que vaya a jugar con... Hoy el candidato es Maxi Abad, que es uno de los referentes de ahí en Salvador. La verdad que en Cañuelas todos dicen que son de Salvador, o algunos dicen que son de Salvador, pero viste cómo es esto, te acompañan, pero van a la puerta, pero no entran al cementerio. Así que yo no sé puntualmente quiénes van a ser los que van a estar de un lado o del otro. Lo que sí sé es que con la gran mayoría de la gente que hablé, al cambio lo quieren. Ahí en Salvador ha sido muy muy sumiso ante el PRO, ante las exigencias del PRO, y eso lo han notado, inclusive muchos sectores del radicalismo eso no lo han acompañado. Es más, muchos de los dirigentes locales han criticado esa postura, pero la verdad es que no sé si lo van a acompañar o no a ellos. Lo que yo creo es que el radicalismo hoy tiene, el radicalismo local, Cañuelas, tiene un sitio de afiliación, de la cual todavía no han tratado porque no ha habido reunión de comisión directiva. La he presentado en tiempo y en forma para que lo puedan analizar y aprobarme, y estoy esperando esa respuesta también. Con todo lo que he hablado, han tenido muy buena predisposición, desde el presidente hasta integrantes de la comisión, pero todavía no la tengo aceptada formalmente. Una vez que la acepte, bueno, ahí empezaremos a trabajar para octubre, noviembre, cuando sean las elecciones internas en Cañuelas.